En Tía Lola, en Hipólito Yrigoyen, 5248, Lanús Oeste, La Vallatera, todos los vallateros al cero, los rumberos a rumbear, mi gente linda, maravillosa, porque llega La Vallatera, fiesta de salsa bachata, en concierto, banda en vivo, y llega con la banda El Sabor, la salsa bachatera, hoy a las 23 horas, pisa libre, che, no te podés quedar afuera, vení ya, no te quedes afuera, pisa libre hasta la 1 de la mañana, tragos caribeños, todas la noche a partir de las 23 horas, entrada pero recontra barata, impresionante las entradas, una bagatera, ventas, entradas anticipadas, 30 pesitos nada más, y en puerta 40 pesos. Y y claro, no te quedes afuera porque Miguel y Nancy son los encargados de abrir la apertura de La Vallatera, espectacular noche, no te quedes afuera. Bueno, Miguel, para ir cerrando ya la tarde noche aquí en la 96 y en tus recuerdos por siempre. Bueno, gente, muchísimas gracias por la invitación y simplemente recordarles que va a haber una barra económica, ¿sí? Así que va a haber tragos caribeños y entre ellos el más distinguido, que es el trago de Cuba, el mojito, con hierba buena, con hierba buena. Ay, bueno, Miguel, es un gusto tenerte aquí. Bueno, no, vamos a seguir viendo con Miguel, con Rupert, pronto con otro festival, y no obstante vamos a estar en comunicaciones para saber lo que está pasando en la movida, en la bachata, en la salsa, en el merengue y en el reggaetón. Por supuesto, donde los escuchas en Merengue Latino y en la 96.9 de tu dial, en también que lo podés ver y escuchar en www.radiomaster969.com.ar. Ricky, no tomaste la pastilla. www.radiomaster969.com.ar. Para toda la gente que está en internet y el que lo agarra por aquí, la FM 96.9 de tu vida. Sí, Adriana, dale. También nos puedes ver y escuchar en Canal 5, Telecreativa, Canal de Aire, los días miércoles 15 horas, también por YouTube. Y la repetición del programa del día miércoles, sábados 21 horas, Ricky. Bien, y ya también se nos va el amigo Rupert de Cuba. A ver, mi Rupert, ¿con qué nos dejas para este rico sabor para la próxima semana? Vamos. No, familia, mira, ¿cómo se llama? Recuerden que nosotros estamos en el 48660397 y en el 1555-257111. Solamente pueden ir con reserva, no es un lugar para tocar la puerta y decir, ahí estoy. Así reiterame que, el teléfono, Rupert. Todos los viernes y sábados en www.delcaribe.com.ar, Cocina del Caribe, 48660397, 1555-257111. Perfecto. Para tomarte un mojito, para tomarte un daiquiri, un Cuba Libre. Y para los muchachos, ustedes están en la onda romántica y esas cosas hoy, en la cosita así de sencilla y sabrosa. Sí, pero a eso les voy a dar una cura otro día. Hoy les voy a dar un consejo a los piratas de la noche. Para las muchachas que sean pirateadas, a su muchachita invítela a tomar un traguito que se llama Son Cubano. Uh-huh. Usted le pone una medida de ron, sí. Dos medidas de martini bianco, sí. Un toquecito de jugo de limón, uh-huh. Pero muy sutil, de jugo de naranja. Toquecito de jugo de naranja. Le pone eso dentro, una frutillita o una cerecita, oh. Y déjala que sea, que se lo tome tranquilito, despacio, mientras escucha una bachatica, un bolerito, esas cosas. Y después cuéntame la historia. Después cuéntame la historia. Si te atreves a contármela. ¿Me entiendes? Y después le pasamos parte y factura a Rupert. Bueno, familia, y bueno, mira, para las primeras personas que vayan a Del Caribe a comer, que me llamen de parte de esta emisora, yo les voy a regalar, apenas entren a la puerta, les voy a poner en la mano una botella de vino, ¿cómo se llama? Un vino, no, de la bodega de un amigo mío de San Juan, que se llama Che Vino de Argentina. Es un vino hecho con el nombre, con un juego entre Cuba y la Argentina. Así que los primeros que llamen. Ahí estaremos, ¿eh? Y sí, vamos a estar, seguro, vamos a compartir en la gran patria grande. Bueno, mi familia, muchísimas felicidades gracias. Para el Día del Niño, para todos los niños y las niñas,

Seguimos con muchísimas novedades en el mundo de la farándula. Y en el mundo de la farándula, Ricky, fuimos tíos. ¿Por qué? Gonzalo Heredia y Brenda Gandini presentaron en sociedad a Eloy, un hermoso varoncito de 4 kilos sin moneditas, bien robusto, por cierto. Ay, era el día del niño, regalito para los padres porque nació Eloy. Va a haber tango, Ricky, tango, con Leopoldo Federico y orquesta, Ricky. Pará, que me estoy olvidando, Adri, discúlpame. Se cumplió 66 años de Sandro, Adri, no hagas así. Se cumplió 66 años de Sandro. Nos olvidamos, pero bueno, aquí estamos presentes. Por eso pusimos en el inicio del programa de Tus Recuerdos por Siempre a Sandro. Para todas sus nenas, para todas sus chicas, el legendario Sandro, que ayer cumplió añitos, Rick. Claro que sí, Adri, pero claro, mejor que el cazador. Pero no se nos escapó, ahí la teníamos, no se nos escapó en la primera música de Sandro. Pero bueno, aquí está, le estamos haciendo un recuerdo a Sandro. Bien, gente linda. Tango con Leopoldo Federico y orquesta, Ricky Latino. La legendaria orquesta se presenta en el Festival de Tango de Buenos Aires. Mañana desde las 20 horas en el Centro de Exposiciones, Avenida Figueroa Alcorta y Pueyrredón, con entrada libre y gratuita. Claro que sí, bueno, gente, ahí está la información. Y seguimos con la música, Adriana, ¿seguimos? Seguimos. Bueno, ahora viene el 2x1, estimado Taca, porque se van a presentar el 10 de septiembre, ahí en Parrilla Restaurante, bien de campo, se presentan dos figuras importantísimas de merengue latino y de la producción, Cazadores del Tiempo y Cristian. Ahí va, Adriana, 2x1 es negocio. Sí. Estimado Taca, largado, poneme la música, apretá play y larga la música. Para que mi ser se llene de ti, deja que mi sueño se quede en tu pecho, para que te cuente mi grande dolor. Estás escuchando Tus Recuerdos por Siempre. No condenemos a naufragio lo vivido, por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras, para colmarte de caricias todas nuevas, que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito. historia de amor. Tus recuerdos por siempre. Septiembre lo vas a poder ver y escuchar a Cazadores del Tiempo, todos estos temas que están pasando ellos, y también a Cristian Sparnocchia, la voz del pueblo romántico, Cristian Sparnocchia y Cazadores del Tiempo, por única vez los dos juntitos a la par, como la canción, juntitos a la par, Cazadores del Tiempo y Cristian Sparnocchia, la voz del pueblo romántico. Por cierto, el 10 de septiembre a las 21 horas, entrada libre, la consumición es en la parrilla Bien de Campo, que queda ubicada, Adriana. En Diputado Pedrera, 1790, Lanús Oeste. Claro que sí, Diputado Pedrera, 1790, Lanús Oeste, frente al Sindicato Camionero, ahí, el 10 de septiembre, en parrilla Restaurant Bien de Campo, vas a poder ver, escuchar y festejar los 3 años de Merengue Latino aquí en Radio Master, y también nos anticipamos a la primavera, Adriana. Y también para hacer las reservas para esa noche, para el día 10 de septiembre, llama ya al 4262-3994 o manda un mensaje al 1540-3986-38. Hacé tu reserva para el día 10 de septiembre en parrilla Restaurant Bien de Campo, con la actuación estelar de los Cazadores del Tiempo y Cristian Sparnocchia. Claro que sí, Adriana, y también nos podés ver en Canal 5 Telecreativa, Canal de Aire, los días miércoles a las 15 horas, y también por YouTube, entras en YouTube en Salseros de la Zona Sur. Ahí estamos los miércoles en vivo y en directo por Canal 5 Telecreativa de Lanús. Y si no, lo podés ver los días sábados y domingos a las 21 horas. Así que bueno, y también va a estar participando, obviamente, Radio Master a través del programa Merengue Latino. Así que, ¿qué más se puede pedir? Estamos como queremos, estamos chocho, como dice la publicidad en televisión, estamos re chocho, estamos en radio y en Canal 5 Telecreativa de Lanús por aire. Y si nos querés ver y escuchar, estamos por YouTube. Entras a YouTube en Salsero de la Zona Sur. Ahí está, Adriana. voy a mandar saluditos, Ricky, saluditos especiales. ¿Para quién? Para el tigre y su víctima de Herley. También para el capitán del velero y su co-capitán. Para Pablo y Rogelio, que están escuchando el programa. Y un saludo para el tripulante mayor. ¿Quién es? ¿Quién es? Julián de Herley. Por supuesto que mañana vamos a estar compartiendo un almuerzo familiar en doble partida. ¿Por qué? Porque vamos a festejar el Día del Niño. Porque ¿quién no tiene un niño dentro de su corazón? Yo lo tengo, por supuesto. Todos lo tenemos. Y también vamos a estar festejando el día de cumpleaños de mi mamá. Ay, qué bien. Así que el día 5 de agosto cumplió años, no se pudo festejar en ese momento por diferentes circunstancias, pero mañana vamos a estar todos reunidos y en familia. Un beso grande para todos ellos. Y a soplar la vela. También le quiero mandar saludos, que no va a estar solo Nicolás, Nico no va a estar solo, Julián, porque muy pronto va a tener una hermanita, lo dice el tío Ricky, una hermanita va a tener, así que va a poder jugar con su hermanita, y porque son medio grosos, ¿viste? Claro, si me mira, claro. No, Ricky, no, a mí no me vengas a pronosticar nada, porque yo nena. No. Alejandra Vázquez de Caputo va a tener una nena, te lo digo aquí en la 96.9 Estudial, en tu recuerdo por siempre, primicia exclusiva. No me cambies del dial, ¿eh? ¿Escuchaste? Grabalo. Mirá, si te da una sorpresa y te da otro varoncito. No, la apuesta, no, Ricky. Una nena, así hace la parejita. Vamos, Alejandra, hace fuerza que sea una nena, ¿eh? Bueno, gente linda, maravillosa, le mando saludos a todos que están escuchando la radio. Sí, Adriana. Un beso grande también para todo el centro de estudios número 8 y número 7 de Lanús, y también para toda la cooperativa 19. Y mañana estaremos cenando con compañeros, festejando el cumpleaños de la jefa, ¿eh? De la jefa. Para Lorenita, que mañana cumpleaños, mañana vamos a estar cenando junto a todos ellos. Claro que sí, todavía tenemos tiempo, 3 minutitos, Adriana, como para tirarla. Dale. Y esta noche en la bachatera, Ricky, esta noche en la bachatera, Hipólito Yrigoyen 5248, tía Lola, salón de eventos, la bachatera, fiesta de salsa y bachata. A partir de las 23 horas, entradas anticipadas, $30 y en la puerta 40. Hasta la 1 de la mañana, Ricky, va a haber pizza libre, tragos caribeños. Pero toda la bueno, noche. ¿Eh? Hoy, ¿cómo voy a terminar hoy, Ricky? No sé si voy a bailar bachata, pero que voy a bailar no sé qué, pero voy a bailar. Y con por lo menos tragos, bailamos, ¿eh? Bailemos la bolilla del ojo, tan siquiera, ¿eh? Y bueno, esta noche con Sebastián ahí vamos a estar moviendo las caderas, Ricky. Vamos a mover las caderas en la bachatera, fiesta de salsa y bachata. Hipólito Yrigoyen 5248, tía Lola. La salón de eventos. Y seguimos con la propuesta, a ver cómo se llama la cortina musical de tus recuerdos por siempre. ¿Cómo se llama? Está participando por una cena para dos personas. Este sábado no, el próximo sábado hacemos un sorteo. Vamos a ir sábado de por medio haciendo sorteos hasta llegar al evento. ¿Qué les parece, gente linda, maravillosa, Adriana? Y recordemos, Ricky, el próximo 10 de septiembre, 21 horas, festejamos nuestros 3 años en Radio Master FM 96.9. No te quedes afuera, reserva tu mesa. Es entrada libre en parrilla, bien de campo. Que los espera el diputado Pedrera 1790 Lanús Oeste, frente al sindicato Camioneros, con la presencia de Cazadores del Tiempo y Cristian Esparnoquia, con toda la música de ayer, hoy y siempre. Esto y mucho más para bailar en familia. Hace tu reserva en el 4262-3994 o mandás un mensaje al 1540-398638. Reserva ya, no te quedes afuera. Nos anticipamos a la primavera. Merengue Latino siempre junto a vos. Bueno, gracias, Adriana. La verdad que estuvo espectacular la gente que está mandando mensajes vía internet, mensajes en celu y en la radio. Muchísimas gracias a todas. Nos tenemos que ir, nos queda, estimado Taca, nos queda un minutito para despedirnos. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo aquí en la radio haciendo el aguante a Merengue Latino, a tu recuerdo por siempre. A todos le agradecemos enormemente y nos estamos encontrando el sábado que viene, nos estamos escuchando y nos están viendo, Adriana. Vamos. Así es, nos están viendo. ¿En dónde? En Canal 5 de Telecreativa, Canal de Aire, los días miércoles, 15 horas. podcast y también por YouTube. Y la repetición del programa, sábados, 21 horas. Y también nos vas a ver y escuchar en www.radiomaster969.com.ar. Qué bárbaro. Bueno, Adriana, te dejo que te despidas. Hasta el próximo sábado, obviamente. Me despido hasta el próximo sábado, que tengan una bellísima semana. Mañana, feliz Día del Niño para todos y todas. Y recuerden, la muñeca para el amigo Pantera, pero que sea de amianto la muñeca. Porque está que arde. Está que arde. Esta noche va a bachatear, mi chico. Va a bachatear, va a ser un rumbero más. ¿Va a ir de rumbero o le vamos a poner las plumitas para que haga de rumbera? Rumbera, la renga rumbera va a ser ahí. Ah, espectacular, qué bueno, che. Bueno, gente, Adriana, nos estamos despidiendo. Así es. Con esta personalidad que le damos de aquí nuestro aliento a toda su familia y a todo el ambiente artístico que lo está apoyando. Es Luciano Pereira, que se mejore, Luciano Pereira. Nos vamos taca despidiendo de Luciano Pereira, porque aún te amo, un señor de la música, del folclore, nuestra música. Luciano Pereira, lo dejamos con él. Que se mejore, Adriana, Que se mejore, todo nuestro apoyo de la gente de Radio Master y Merengue Latino, tus recuerdos por siempre. Ahí está, con Luciano Pereira nos despedimos, será hasta el próximo sábado. Chau. Chau, chau, chau. Presenta una super mega fiesta. 22 horas. Abre sus puertas y las chicas, como siempre, entran gratis de 22 a 23. 23 horas. Show de stripper solo para ellas. 24 horas. Show de láser. Un espectáculo conformado por 25 láseres de tecnología de punta y multicolores en escena. Exclusivos de Cori. 1 de la mañana. En vivo, La Repandilla. 2 de la mañana, en vivo, la Champions League. 3 de la mañana, en vivo, Banda Bustamante. 4 de la mañana, en vivo, Macaco. De la mañana, en vivo, Marcos en conexión, ex el aspirante. Una super mega fiesta que solamente Cori puede organizar. El Poderoso de Capital, Avenida Sainz 459. Búscanos en Facebook como Cori Fest, www.corimegabisco.com. Son diferentes en Your Club Disco Salsa, la discoteca que está de moda, como siempre, con el fin de semana único y distinto. Soy Pacha 586 y todos los viernes orquesta en vivo y el DJ Chocolate. Ven y disfruta de una noche diferente y única. Ambiente climatizado. Celebramos tu cumpleaños. ¡Adelante, rompelo! Solo con ¡Conócenos! ¡Te fascinará! 5586 York Club Disco Salsa, la discoteca que está de moda. Usted pone el ambiente, nosotros la salsa. Porque sin salsa no hay paraíso. Papuchi Producciones presenta Viernes 2 de septiembre, a pedido del público, al ruiseñor de la cumbia peruana, Tony Rosado. A pedido del público, al ruiseñor de la cumbia peruana. Como lo oyes, viernes 2 de septiembre, vuelve a la Argentina el ruiseñor de la cumbia peruana. Gracias a Papuchi Producciones, orquesta invitada, Sonora Copacabanda. No te lo puedes perder, este colitonazo. Viernes 2 de septiembre, Cori Megadisco, Avenida Sáenz 459. Y la despedida será en York Club Disco, sábado 3 de septiembre. No faltes, te esperamos, porque tú lo pediste, ahora lo tendrás. Entradas anticipadas en todas las agencias de Argenter. Cori Megadisco, correo internacional, envío sin. En los restaurantes La Farándula, El Primo, La Conga, Lunfu, Perla Marina, Carritos, Los Trujillanitos, El Inca, Delicias Peruanas, Sabores del Perú, La Rica Vicky, Minimarques Abasto, Avenida Corriente 3447, Agencia de Viaje Trip Travel, Sánchez de Bustamante 566, El Tonitonazo vuelve a la Argentina. Somos una gran familia, Argenter en la Argentina. Somos una gran familia, Argenter en la Argentina. En transferencia, primero, atendiendo a su hermano, a nuestro pueblo peruano, desde todo el extranjero, enviándole su dinero, sabe el mundo atender y te genera un placer. Su gran amabilidad, toda esta calidad, te la ofrece Argenter. Argenter, la manera más fácil de enviar su dinero. Comuníquese al 4951-3230. Argenter. Transmitiendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM 96.9, Radio Master, Radio Master. Radio Master comunica que las opiniones vertidas en este programa son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Mi amor, nos estamos mojando. Deja que la lluvia te moje. Así mojada, necesitas más y más. Estás escuchando la previa de Agua tu lluvia, que Yeah. Estás escuchando la previa de Cori Mega Disco Show. Thank you. En duplex, en simultáneo, viviendo todo lo que va a ser la gran previa de Cori Megadisco, gran previa de las peñas norteñas, día de hoy, día de mañana, noches de grandes encuentros acá en Avenida Sáenz 459, Capital Federal. Para hoy, 5 shows en el escenario: show de láser, show de stripper para las chicas de 22 a 23 horas. Además, las chicas entrando gratis de 22 a 23. La repandilla a la 1 de la mañana. A las 2 de la mañana vamos a tener el show de Máximo y la Champions League. 3 de la mañana banda Bustamante, 4 de la mañana Macaco, 5 de la mañana va a estar cerrando Marcos en Conexión X, el aspirante show de stripper para las chicas a las 23 horas. Recuerden que ustedes, las chicas, entran gratis de 10 a 11 de la noche. Y a las 12 de la noche, después de que pase el show de stripper a las 11, acceso para los pibes. 12 de la noche, show de láser, Avenida Sáenz 459, barrio de Pompeya. Después te voy a contar lo que va a pasar mañana en el poderoso cachanquero, en la apertura, a partir del mediodía. Y en el día, de hoy también tenemos Peña Norteña en Perón 1281, Capital Federal. Mañana también, gran jornada de Peña Norteña. Después te voy a contar más de eso, pero te voy a ir contando cómo abríamos este programa, ¿eh? Abríamos con la repandilla que abre la noche de Cori Megadisco. Atención, 1 de la mañana, Oscar Belondi y la repandilla abriendo la noche de Cori Megadisco con el nuevo material a presentar, obviamente, en el día de hoy. Abríamos nosotros con Condenado por Cerror, la repandilla. Y ahí lo tenés, 1 de la mañana. La repandilla vuelve a Cori Megadisco después del éxito de la primer Cori Fest. Nadie lo va a visitar, es que la lo acompaña. vamos a tener la presencia de tres shows más en el escenario, como te contaba, cuatro shows, así se dice. Macaco, en el día de hoy, en Cori Megadisco también, te va a estar presentando, ¿eh? Ahí está Macaco, llega Papacho, llega toda la banda, también regresando después del éxito de la primer Cori Fest allá por el mes de junio. Además, Taca, llega Cori Megadisco, Máximo y la Champions League. Hoy, acá en Avenida Sáenz 459, la Champions League. Obviamente, presentándose, haciendo todos los éxitos que elige la gente de este gran grupo de la movida tropical, ¿eh? La Liga. Sabes el dolor que he dejado junto en mí, te he llevado la ilusión. Como si esto fuera poco, además de Máximo de la Champions League, vamos a tener el regreso de la banda Bustamante, la voz de Abel, la voz de Agustín, que en un ratito lo vamos a tener vía comunicación telefónica. Hoy al despertar, un éxito de lo nuevo de banda Bustamante que se viene próximamente, gira por Uruguay. Acordate, www.marcosylabandabustamante.blogspot.com para más información de los chicos de la banda. Buscalos en Facebook como Banda Bustamante. Banda Bustamante hoy en Cori Megadisco, 3 de la mañana, los chicos ahí presentes antes de partir a Uruguay. Además, vamos a tener un debut, ¿eh? Ex El Aspirante, ex MKS, llega Marcos en conexión a la noche de Cori Megadisco. 5 de la mañana, Marcos en si conexión. Si no le contesto, se desespera. Dice que con otra estoy haciendo lo que le hacía él. Rea, con mi mente maquinea. Acordate que las chicas entran gratis de 22 a 23. 11 de la noche, show de stripper exclusivo para ellas. Después el acceso para los pibes. Y 12 de la noche, el estreno del show de láser. Como solo Cori Megadisco te lo puede ofrecer. Todo el equipo de Cori trabajando para ofrecerte la mejor noche. Como siempre ahí el amigo José Luis Leaño en la animación. Toda la gente de sonido. El amigo Ramiro, el amigo Remo, el amigo Cata también va a estar ahí. Taquita en la operación técnica, bautizado como Cata o Remo. Remo servía de todos los nombres. Qué cabecita que tiene el muchacho, por favor. Bueno, es terrible. Hoy va a estar ahí todo el equipo. El amigo El Ocho también va a estar ahí. Nunca supe cómo se llama, ¿no? El otro compañero ahí de sonido también. El Ocho también bautizado así. Bueno, todo esto y mucho más, ¿eh? En la noche de Avenida Sáenz 459. Entonces repasamos, Taca, la repandilla, Macaco, Máximo de la Champions League, Banda Bustamante, Marcos en conexión, show de stripper y show de láser, Avenida Sáenz 459, barrio de Pompeya. Abríamos con Condenados por Cerrar la Repandilla. Pasame una sequita de Macaco. Enganchadito teníamos Siempre Rezando entre Dos Amores. Acordate, mañana, gran apertura del poderoso cachaquero a partir del mediodía, con el dúo Franco Flores, con el ballet Niandutí, con los ponis desde Paraguay. Llegan a Cori Megadisco actuando a la 1 de la mañana. Itaca, atención, gran debut en Capital Federal en Cori Megadisco, cerrando la noche del poderoso cachaquero de la mano del Golazo Producciones en Buenos Aires, Martín Pipo en San Antonio de Areco. Llega el grupo Contratiempo a la noche del poderoso cachaquero. Poderoso cachaquero mañana, Contratiempo, los ponis, los guachiturros, ballet Niandutí, dúo Franco Flores y los seguidores jarapegüeños. A partir del mediodía, comidas típicas y mucho más. Los guachiturros actuando entre las 7 y media y 8 de la noche. Como te dije, los ponis a la 1, Contratiempo a las 3. Fútbol en vivo, fútbol de Paraguay, fútbol de la Argentina, comidas típicas, bailes regionales, polcas, guaraníes, cachacas y mucho más. Poderoso Cachaquero, búscanos en Facebook. Poderoso Cachaquero. En nuestra página web, www.poderosocachaquero.blogspot.com. En nuestro Twitter, Poderoso Cachaque. Canal de YouTube, www.youtube.com/poderosocachaquero. a partir de mañana. Lo que se viene el próximo fin de semana en Cori Mega Disco, después le vamos a adelantar algo. Acordate, para toda la gente del rico, rico, rico Perú, se viene el regreso de Tony Rosado. Ya estamos viendo la ciudad de Buenos Aires empapelada con los afiches. Tony Rosado, viernes 2 de septiembre en Cori Mega Disco, sábado 3 de septiembre en York Club Disco Salsa. Vuelve el ruiseñor de la cumbia, cuarta vez en el año. Lo vamos a tener, Mi corazón te anda buscando. ¿Dónde te has ido, cariñito mío? ¿Dónde te has ido, mi amor? Tony Rosado, el 2 de septiembre y el 3 de septiembre en Cori Mega Disco. Así que no perdértelo. Grandes eventos como solo Cori Mega Disco te ofrece. Además, para el día de hoy, Peñas Norteñas de Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas. Hoy a partir de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Mañana domingo a partir de las 6, 7 de la tarde aproximadamente. Bailamos hasta la madrugada del lunes hasta las 6 de la mañana. Para el día de hoy tenemos liberados Armando Marcelo, Grupo Azul, Grupo Caoba, Don Cumbión, La Diferencia y La Nueva Sensación. Para mañana, atención, llega Bandidos, llega el Grupo Chirra desde Jujuy, Armando Marcelo desde Salta, que en un ratito va a estar en la radio, Adrián y los Dados Negros desde Jujuy, el Grupo Azul, el Grupo Gatos y Contratiempo cerrando la noche, no, abriendo la noche. Sí, señor, Contratiempo 9 y cuarto de la noche, abriendo la noche del día de mañana, de la mano de Colazo Producciones. Para el 17 de septiembre se viene la Peña La Moldeña de los Hermanos Zapata. Invitados en estudios en el día de hoy, desde La Merced Salta, el Grupo Azul. Desde Salta, el Príncipe Armando Marcelo. Además, lo mejor de Contratiempo, siempre arrasando, el Cano y el Richard de la mano del Golazo Producciones. Todo el torneo Apertura 2011. Están igualando River Independiente Rivadavia 1-1. Acaba de empatar River hace un ratito. Después vamos a hablar más del deporte. También, obviamente, todo el ascenso, el fútbol internacional y el polideportivo. Concursos, tenemos reentradas para regalar para las peñas norteñas de hoy y mañana. Y lo vamos a estar haciendo en un ratito, tus mensajes y pedidos en nuestras vías de comunicación. Y muchas sorpresas más. ¡Taca! Vamos a volver a la música. Vamos a escuchar al Richard de la mano del Golazo Producciones. 4383-6901. 626 asterisco 1460. 1554-2680-85 para oficiar en el programa y para contratar al Richard también. Bien rocho después la tanda enganchada. Y hay mucho más de la previa de Cori y la previa de las peñas norteñas. Dale. ¡El Richard! Yo bailé, bien,

estás haciendo la previa de Cori Megadisco. Gran noche en Cori Megadisco en el día de hoy, ¿eh? Atención, la presencia de la Repandilla a la 1 de la mañana, la presencia de Máximo y la Champions League a las 2 de la mañana, a las 4 llega Macaco, a las 5 Marcos en conexión, show de stripper a las 11 de la noche para ellas, gratis de 22 a 23, show de láser y la banda Bustamante a las 3 de la mañana. Por eso lo tenemos en línea, Agustín, uno de los cantantes de la banda. ¿Cómo andás, Agustín? Eugenio Tabla de la previa de Cori, 96.9 AM, 1550. Hola, Eugenio, ¿cómo te va? Un placer hablar con vos y con toda la compañía ahí de Cori. Un abrazo grande a toda la gente. ¿Todo bien? Bien, bien, acá, tranquilo, haciendo el programa, palpitando lo que va a ser una gran noche de Cori Megadisco. Y el regreso de ustedes, obviamente, es antes de partir, ¿a dónde? Le vas a contar a la gente vos para dónde se van de gira, porque tenemos información de algo de ustedes, ¿eh? Bueno, viajamos a Uruguay a presentar el disco nuevo de Banda de Estamante, así que... La verdad estoy muy contento, trabajando mucho, anduvimos por afuera, por el exterior, trabajando mucho, así que estamos muy contentos de todo lo que se viene, así que el sábado 27 empezamos Pasión de Sport, en sesión de vuelta el nuevo disco, así que atento con lo que se viene, ¿no? El nuevo material. Así es, el nuevo material de la banda Bustamante. Contame un poquito lo que tienen preparado para el día de hoy, algo nuevo ahí en el escenario, algún estilo diferente, algo innovador ahí de la mano de Marcos y de ustedes. Hay algo nuevo, así que la gente que está escuchando la radio, esperamos hoy en Cori para disfrutar un buen show, en la cual va a haber coreografía nueva, temas nuevos incorporados al disco, así que necesitamos todos. Así es, bueno, la verdad que contento que estén de vuelta en Cori. Vamos a decirle a la gente que visiten la página web, www.marcosylabandabustamante.blogspot.com, o los pueden encontrar en Facebook como Banda Bustamante. Bueno, Agustín, estás ahí en la calle, ¿no? Andás en la calle, se escuchan ahí unos ruidos medio sí, raros, ¿eh? Sí. O sea que si te pido que cantes algo, complicado para cerrar, ¿no? A lo que quieras, así a capela y despedimos la nota y te encontramos esta noche ahí en Cori, tipo 3 de la mañana con el show, ¿dale? Dale, bueno, para toda la gente linda, el oyente de Cori Megadisco, así que le canto un temita a capela. Y hoy te vas, pero sé que por algo me has de recordar, quizás con él de comparar, yo creo ser mejor, fui diferente en atacar más. Espectacular, gracias Agustín. Te mando un abrazo grande, nos vemos esta noche, Agustín. Así pasaba Banda Bustamante, con la voz de Agustín, obviamente cantando este éxito, Hoy Te Vas. Vamos a volver a la música, Ataca, mientras siguen igualando River Independiente Rivadavia 1-1. Vamos a hacer música, ¿te parece? Con Contratiempo, lo que se viene ahora, que debuta mañana acá en el poderoso Cachaquero, 3 de la mañana cerrando la noche, abriendo la Peña Norteña Alfredo Guerrero, 21-15, como yo nadie te ha amado, enganchadito, directo al corazón, El Cano, dale. Indudablemente, Cori. Definitivamente, el número uno. Y volver con la segunda hora y toda la parte previa de las Peñas Norteñas. Vamos a hablar un poquito del torneo Apertura 2011 y esta tercera fecha, atención, que arrancó en el día de ayer, victoria de Vélez Arfiel 1-0 sobre Arsenal, gran victoria del conjunto velezano, venciendo 1-0 a Arsenal. Esto fue en el día de ayer. Así que así arrancó la fecha, que continuó con el partido que se jugó en el día de hoy. San Lorenzo 3, Argentino Junior 1. En el día de hoy también victoria para San Lorenzo, que tiene 6 unidades. Ayer Vélez le había ganado con el gol de Franco en el último minuto a Arsenal. Hoy San Lorenzo 3, Argentino 1. Gigliotti, Romeo y Telechea. Morales para Argentino Junior. San Martín de San Juan, Lanús igualaron 0-0 en el primer turno del día de hoy. 9 de la noche van a jugar Independiente, Estudiantes de La Plata, Para el día de mañana domingo tenemos a las 2 de la tarde Old Boys Atlético Rafaela. A las 6 y 10 de la tarde tenemos Newell's Bocas. Antes juegan Tigres Godoy Cruz de Mendoza. 8 y cuarto de la noche Banfield Racing. Cerrando la fecha, el lunes 19 horas Olimpo en Bahía recibe a Colón de Santa Fe. El lunes también, pero a las 9 de la noche, Unión en Santa Fe ante Belgrano de Córdoba van a estar jugando. Esto va a ser en el día lunes, cerrando la fecha. Las posiciones generales: Lanús tiene 7 puntos, al igual que Vélez Arfiel. Boca tiene 4, Racing 4, Colón 4. San Lorenzo, con la victoria del día de hoy, se fue a 6 puntos. ¿Qué les parece si pasamos al Nacional B y la jornada que arrancó en el día de ayer con la victoria de Quilmes 2-0 con los goles de Corbalán y Martínez ante Almirante Brown de Isidro Casanova? Y que continuó ya en el día de hoy, transmisión de Radio Urcupiña con el relato de Coco Comas. A las 11 de la mañana jugaron Gimnasia de Jujuy como visitante 2, Luna y Zagarzazu, Huracancero. Central, uno de los punteros, le ganó con gol de Castillejos a Gimnasia y Grima de la Plata, 1-0. Aldo Civi, 2, goles de Gigli, Malcorra, Instituto de Córdoba 2, Dybala y Burcio. Ferro le ganó 2-0 a Guillermo Brown de Puerto Madryn, Pereira Díaz y Zanimkovic. Deportivo Merlo 1, gol de López. Boca Unidos de Corrientes 0, gran victoria de Deportivo Merlo. Independiente Rivadavia está perdiendo como local 2-1 con River Plate. Ferradas abrió la cuenta para el conjunto mendocino. Ocampos y Aguirre están dando la victoria parcial a River, 45 minutos del primer tiempo, casi tiempo adicional. Eso es lo que está pasando en Mendoza con la televisación de Canal 7 y Crónica TV. Tenemos para el domingo, atención, Chacarita a las 11 de la mañana, Desamparados Unidos de San Juan. Patronato a las 4 de la tarde en Entre Ríos recibe a Defensa y Justicia. Mismo horario para Atlético Tucumán en el Jardín de la República ante Atlanta. La tabla tiene a Rosario Central con 6 puntos. River tiene 6 unidades, Gimnasia de la Plata 3. Instituto con el empate de hoy se fue a 4. Almirante Brown 3, Boca Unidos 3. Y Desamparados, 3 unidades. Esto fue en Nacional B. Antes de ir a la pausa, le doy tiempo a Taca que lo busque. Carpeta de deportes del día de hoy. Pasaba el empate en San Juan. Lanús, San Martín de San Juan igualaban 0-0. Y Schürrer decía lo siguiente en este audio cortito. Sí, no, yo creo que ellos también tuvieron alguna chance, tuvieron. Pero bueno, yo creo que por ahí fuimos nosotros los que tuvimos alguna más clara, ¿eh? Bueno, Ariel, ¿es de amargura por lo que vos decías o te vas conforme con el empate? No, cuando no se puede ganar, como hemos dicho, el otro resultado positivo es un empate. Por supuesto, nosotros íbamos a ganar el partido, pero bueno, no se dio, no encontramos la vuelta por ahí a poder romper el cero, ¿eh? Pero bueno, sí, lo que más molesto te queda es un poco que no se ha podido jugar como queríamos, tratar de jugar un poquito más, ¿no? Terminábamos un poco volcándonos a un poco al juego de ellos también, un poco juego directo, porque no te quedaba otra, porque cuando querías controlar o querías dar un pase en el medio empezaba a picar más la pelota y bueno, esto genera que arriesgues un poco menos, ¿no? Esa es tu prioridad, me parece. Gabriel Schürrer. Llegó la caravana mágica. Y así la palabra de Gabriel Schürrer, técnico de Lanús, después del empate del día de hoy. Lanús, uno de los punteros con Vélez, tiene 7 puntos. Primera B Metropolitana, tercera fecha en el día de hoy. Chicago 3, Armenio 0, Alfaro y 2 de Petrovelli. Temperley 0, Sarmiento 1, gol de Maidana. Tristán Suárez 1, gol de Chiquilito. General La Madrid 1, gol de Ledesma. Flandria 0, Casuso 0. Santelmo 0, Los Andes 1, gol de Romero. Almagro 0, Villa San Carlos 1, Duarte de tiro libre. Están igualando el Sportivo Italiano en el partido que arrancó a las 7 de la tarde, 0-0. Con Estudiantes de Caseros para el día lunes. Tenemos 15:30, Colegial en Munro recibe Barraca Central. Comunicaciones va a jugar contra Brown de Adrogué en el mismo horario. Martes, 21 horas, cierran la fecha Defensores de Belgrano. Núñez recibe a Deportivo Morón. Libre Platense. La tabla tiene a el conjunto de Brown de Adrogué con 6 unidades. Platense también tiene 6 puntos. Colegiales tiene 6 unidades. Y el conjunto de Flandria que igualó en el día de hoy es único puntero con 7. Atención, Así que eso es lo que pasa en la primera B Metropolitana, completo el fútbol de la Argentina. Después vamos a hablar un poquito del Mundial Sub-20, hoy tenemos la final Portugal-Brasil. También el partido por el tercer puesto para el día de hoy, México-Francia, en el Mundial que se juega en Colombia. Acordate, Recopa Sudamericana, final de vuelta, Inter de Brasil. Independiente juega el miércoles 21-50, partido de ida ganó Independiente 2-1. Supercopa Española, Barcelona campeón, le ganó a Real Madrid 3-2 con 2 goles de Messi. En la ida igualaron 2-2. Liga Española, tenemos huelga, así que no va a arrancar la semana que viene. Próximo fin de semana arranca la Liga Italiana y su primer fecha, sábado y domingo. Después te doy el fútbol de Inglaterra y el polideportivo. Ahora la pausa de la radio. Y hay mucho más, la previa de Cori. Acordate, esta noche, Macaco, La Respondilla, Banda Bustamante, Marcos en conexión. Máximo y la Champions League, las chicas gratis 22-23. Show de Stripper 11 de la noche, show de Láser 12 de la noche, Avenida Sáenz 459 Pompeya, Taca, manda la tandita y hay mucho más, la previa de Cori, Radio Más, Radio Urcupiña, dale. Somos esa radio que te acompaña. Es que el amor. Somos esa radio que te transporta. Día y noche. La misma sintonía. Yo no sé mañana. Somos Radio

tu se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía ella. Ea, ea, ea, como tu mente imaginea. Cuando ella mía estoy mujer, no quiero más pelea. No más pelea. Si no le contesto se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía ella. Ea, ea, ea, como tu mente imaginea. Cuando ella mía estoy mujer, no quiero más pelea. No más pelea. Te sentías bien segura, bien segura de mi amor. Se te olvidó que nadie manda en mi corazón. Ahora me pide amor. Máximo de la Champions League junto a Tito de la Liga con Tú Sin Mí, después enganchadito el debut de Marcos en Conexión esta noche, 5 de la mañana. Si no le contesto, acordate, Panda Bustamante a las 3 de la mañana, a las 2 Máximo de la Champions League, a la 1 abre la repandilla y en el medio, Macaco a las 4, show de stripper 11 de la noche, puerta libre para ellas, para las más lindas, para las más hermosas, las más bonitas, las zorras también de Cori Megadisco. Van a estar ingresando gratis, gratis, como siempre, de 22 a 23. Arrancamos con los strippers, 11 de la noche hot y caliente de la avenida Sáenz 459. Y además vamos a tener show de láser en el día de hoy y también mañana en la apertura del poderoso cachaquero de la avenida Sáenz 459. Y ahí están los ponis. Los ponis van a estar llegando directamente desde Paraguay a la 1 de la mañana, ¿eh? 1 de la mañana los ponis, acá en la noche de Cori Mega Disco. 3 de la mañana, taca. Ahí tenés a los chicos de Contratiempo. Y te voy a dejar que busques el tema y con una voz característica de uno de los nuevos integrantes acá de la sección cachaquera, te des ahí ese efecto correspondiente. A ver, lo dejo en tus manos. Este domingo 21, gran inauguración del poderoso cachaquero. En vivo, los ponis desde Paraguay. Dime qué es lo que sientes y no te engañes. Los ponis a la 1 de la mañana y a las 3 de la mañana va a estar cerrando la noche de la mano del Golazo Producciones Contratiempo. Atención desde Areco. ¿Cómo dice Aldo? A ver. Cerrando la noche inaugurable y poderoso cachaquero en vivo, el grupo Contratiempo. los piquillos, los guachiturros también. De los guachiturros van a estar también a esa hora de la tarde noche cerrando para todos los chicos, así que ahí tenés un poquito de los guachiturros, Taca, a ver si lo tiene a mano nuestro operador, por ahí le damos tiempo. Guachiturros. Este domingo 21 festejamos el Día del Niño con los guachiturros. Además, ballet ñandutí, la presencia de los seguidores carapegüeños, comidas típicas, cachacas, pulgas, danzas y mucho más a partir del mediodía en Avenida Sáenz 459. Búscanos en Facebook como Poderoso Cachaquero. Página web www.elpoderosocachaquero.blogspot.com. Canal de YouTube www.youtube.com/poderosocachaquero. Estamos en Twitter como Poderoso Cachaque. Y mucha más información. Y esto va a pasar en la noche, tarde, mediodía del Poderoso Cachaquero. Dale. Super. la previa de Cori Mega Disco Show. Entero yo me entregaba y me fuiste a engañar. Me emborracho por tu culpa y nada más. Yo que todo te lo daba, entero yo me entregaba y me fuiste a engañar. Cori Mega Disco, previa del poderoso cachaquero y previa de las peñas norteñas acá a través de Radio Master 96.9, categóricamente peruana, Radio Urcupiña M 1550, la radio de la integración. Pasamos a lo que van a ser las previas de las peñas norteñas, día de hoy, día de mañana. Atención, 4911-9755, 4911-9795, una entrada para regalar para el día de hoy, una para el día de mañana. Me tenés que contestar cómo se llama el grupo actual que va a estar este fin de semana, donde cantaba uno de los, donde canta actualmente uno de los ex cantantes del grupo Bandidos, Carlos Ismael Choque. Yo ahora te voy a nombrar los grupos de... de la mano de Alfredo Guerrero. Acordate para anticipadas 4308-6713, 1559-577315, o en México 2302 Bar Salteño La Esperanza, Facebook Bar Salteño, en la web barsalta.blogspot.com, mail barsalta@hotmail.com. Para el día de hoy tenemos ahí en la cortina, está sonando Liberados, además Armando Marcelo, Grupo Azul, Grupo Caoba, Don Cumbión, La Diferencia y La Nueva Sensación. Para el día de mañana, a partir de las 4 de la tarde, tenemos el Ballet Armendía. Obviamente, vamos a recordar el Éxodo Jujeño y mucho más. Esto va a ser arrancando más o menos 6, 7 de la tarde en Peñón 281. Va a estar Bandidos, Grupo Chigra, Armando Marcelo, Adrián y los Dados Negros, Grupo Azul, Grupo Gatos. Y de la mano del Golazo Producciones, 9 y cuarto de la noche, abriendo el gran evento del día de mañana, Contratiempo, que va a estar después cerrando la noche del poderoso cachaquero, 3 de la mañana. Los chicos de San Antonio de Areco, de la mano de Martín Bispo, Proyectos Independientes en Capital Federal, El Golazo Producciones, 626-1460. Esa es la vía de contacto para contratar a Contratiempo, siempre arrasando, al Cano, al Richard, y obviamente también para auspiciar en este programa y los viernes en Cumbia de la Mejor en Radio, de 22:30 a 0:30. Bueno, eso va a ser lo que va a pasar en las peñas norteñas, ¿eh? Así que 4911-9755, 4911-9795, 1530-376609, decime en qué grupo canta actualmente Carlos Ismael Choque, ex cantante de Bandidos, que se presenta hoy o mañana, ahí te nombré a los grupos, en la peña norteña de Alfredo Guerrero. Es muy fácil, así que espero tu llamadito en Facebook como Bar Salteño. Estamos, ¿eh? Acordate el Facebook de la radio, Radio Master categóricamente peruana, Cori Megadisco, Cori Fez, el Facebook oficial, Cori Megadisco Show, sí voy a Cori Megadisco Show, nuestro Facebook es El Golazo, Cumbia de la Mejor en página o amigos. Ingresamos al Facebook de Cori Megadisco a ver qué dice por acá, los mensajitos. Danielito de Barrio Colque, Listo, Chocho, para irme derechito a Ciudadela y a la nochecita. Bien de nochecita y a la oscuridad a Cori Megadisco. A ver qué caritas me encuentro. Brenda Blue dice, hoy sale Cori Megadisco junto a Claudita, Cindy Noelia Santos, Alison Flores Herbas y mi amorcito Lourdes Ochoa. Si es que no durmió con Winky, bueno, la mandó al frente. Brenda Blue va a estar esta noche en Cori. Damaris Avilés dice, hoy sale Cori Megadisco con todas las pibas. Muchos mensajes que llegan a través de nuestro Facebook. Agus Jiménez, hoy sale Cori Megadisco con Brian de Pompeya, te quiero amigo. Danielito de Barrio Col, que también va a estar presente, como decíamos recién. Toda la gente que firma en los Facebook, Cori Megadisco, Cori Fest. Y también estamos en Twitter, como Cori Megadisco, como Cumbia y Algo Más, como Cumbia de la Mejor, como Poderoso Cachaquero, como Radio Master, en nuestros canales de YouTube, en nuestro Fotolog. Muchísimas más vías de comunicación, en nuestro canal de Justin. También tenemos mail, que es cumbia.yalgomas@gmail.com. Muchas vías de comunicación. Pero ahora vuelvo a la música y después al deporte. Se viene de la mano del Golazo Producciones. El Cano, lo que va a sonar ahora. Y este éxito, para contratarlo, 626-1460, 1554-26-8085, 4383-6901. Suena El Cano y el éxito, Loca, como loca, dale. Con esa cintura, nada le interesa, te hace perder la cabeza. Te toma por sorpresa y tú ya eres su presa. Como lo que quiere besar mi boca, ella me desea y se muestra pa' que la vea. Como lo que quiere besar mi boca, esa chica me marea cuando se menea. Como lo que quiere besar mi boca, ella me desea y se muestra pa' que la vea. Como lo que quiere besar mi boca, esa chica me marea cuando se menea. Y esto es su figura, sube la temperatura con esa cintura, nada le interesa, te hace perder la cabeza, te toma por sorpresa y tú ya eres su presa. Como lo que quiere besar mi boca, ella me desea y se muestra pa' que la vea. Como lo que quiere besar mi boca, esa chica me marea cuando se menea. Como lo que quiere besar mi boca, ella me desea y se muestra pa' que la vea. Como lo que quiere besar mi boca, esa chica me marea cuando se menea. Ya no sé qué hacer, pues lo único que... momento vas amándote. En mi mente está claro que ya hoy te vas. En mi corazón que no lo quiere aceptar. Pues te hace falta tu cariño, tu calor. Dime cómo aliviar el dolor. Y ahora te vas, te vas, te vas, te vas. Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás. Y ahora te vas, te vas, te vas, te vas. Del Golazo Producciones. Contrataciones 626 asterisco 1460 4383-6901 y también a través del 1554-26-8085. Más información en Facebook, búscanos como El Golazo, www.facebook.com/cumbe y algo más, www.elgolazofm.blogspot.com. Acordate de también visitar la web de Música de mi Tierra o comprar la revista, obviamente, que está también anunciando en este programa, y vas a tener más info de los artistas del Golazo Producciones, del Poderoso Cachaquero y mucho más. También pasaba el grupo Contratiempo recién. Se viene mañana a las 9 y cuarto de la noche, Peña Norteña de Alfredo Guerrero, Perón 1281. Y ya en el día madrugada del día lunes, cerrando la gran noche del Poderoso Cachaquero, 3 de la mañana, Contratiempo debutando en Cori Mega Disco Show. Vamos a volver al deporte, Taquita, ¿te parece? Llegó la caravana mágica. Sí, señor, ¿eh? Regreso al deporte. River le sigue ganando 2-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza. En Mendoza, 21 del segundo tiempo. Saludito para la gente que anda por el chat, ahí. Para Ramiro, para Jesse, para Alan de Córdoba, para toda la gente que está presente ahí esperando la información deportiva. Esto no es solo un programa tropical y hacemos la previa de Cori, sino queremos actualizar y mantenerlos informados con la información deportiva de último momento para los que no están al tanto, Acordate, seguinos en Twitter como Cumbia y Algo Más, como Cori Megadisco, como Radio Master, como Poderoso Cachaquero, como Cumbia de la Mejor, viernes de 22:30 a 0:30. Ahora sí, el deporte. Pasamos al fútbol europeo. Te contaba recién que el próximo fin de semana arranca la Liga Italiana, Liga Española en huelga. Todavía no se sabe cuándo va a arrancar el fútbol de la Península Ibérica, pero sí hubo actividad en el fútbol inglés, Así que vamos a hablar de lo que pasó en Inglaterra. Arrancó en el día de hoy la segunda fecha. Sunderland 0, Newcastle 1, gol de Taylor. Arsenal 0, Liverpool 2, Ramsey y Suárez. Aston Villa 3, Agobalior. Skye Benz, Blackburn 1, Pedersen. Everton 0, Queen's Park Rangers 1, gol de Smith. Swansea y Wigan igualaron 0-0. Chelsea 2, Anelka y Maluda. West Bromwich 1, gol de Long. Tenemos para mañana domingo, muy temprano a la mañana, después de que venís a bailar de Cori, 9:30. Llegás a tu casa, si llegás en buen estado, te sentás ahí adelante de la tele, unos mates con tu viejo, con quien sea, con tus amigos. Norwich, Stoke City a las 9:30. Después tenés Wolverhampton, Fulham a las 10. Ya en la hora del almuerzo, si es que no venís al poderoso cachaquero, acordate que abrimos 12 del mediodía. Vamos a tener fútbol del Paraguay, fútbol de Argentina en pantalla gigante, doble pantalla gigante. Los mejores efectos, show de láser y las mejores propuestas están en Corinegatro, ¿eh? Bolton, Manchester City a las 12. El equipo del Kun Agüero y de Carlitos Tevez, el Manchester City. El lunes cierran esta fecha 4 de la tarde. Manchester United, el último campeón ante Tottenham. La tabla tiene al Manchester United, al Manchester City, al Wolverhampton y al Bolton con 3 unidades. Vamos a pasar ahora, Taca, si te parece, a lo que es el polideportivo, ¿eh? Porque no solo de fútbol vive el hombre, se puede decir así también. La gente consume otros deportes, se viene muy pronto el Mundial de Rugby, también se viene muy prontito lo que va a ser el Preolímpico de Básquet. Así que vamos a ingresar al portal del diario Le, vamos a contarte lo que viene sucediendo con el deporte. Hoy jugaron los Pumas, ante Gales. Ahí tenemos una cortina también a tono para esto que es la información deportiva. Le vamos a contar un poquito cómo le fue a los Pumas ante Gales. Los Pumas que se preparan para el Mundial de Nueva Zelanda que arranca dentro de muy poquito, ¿eh? Y perdieron los Pumas en el día de hoy, no le fue muy bien. Así que hoy fue derrota, ¿eh? Perdieron ante Gales. En el vóley, congelados de entrada, dice Argentina, dio pelea pero no pudo con el poder de Bulgaria, caída por 3-2 en el debut en Brown. Esto es el Mundial Juvenil de Vóley que se disputa hasta el 28 de agosto. Para mañana tenemos automovilismo, TC2000 en La Plata, la octava fecha. Por el lado del tenis se está disputando el Master 1000 de Cincinnati. Atención, se está disputando ese importante torneo de tenis en el mundo. Como te decía, ¿qué pasó con Djokovic? Noel venció a Berdych por 7-5 y abandonó y jugará la final del Master 1000, ¿eh? Eso fue lo que pasó con Djokovic. Básquet, me sentí cómodo, Berto preocupa y Scola tranquiliza. Voy a llegar en buenas condiciones al torneo, ¿eh? Otro titular dice Celeste, sin que le cueste. A pesar de la ausencia de Oberto, Argentina tuvo un buen rendimiento en Uruguay y Montevideo y se quedó con la victoria por 77-50. Luis Scola con 21 puntos fue el goleador del partido. Vamos a pasar al rugby y lo que te decía recién, más información actualizada del partido de los Pumas del día de hoy. Esta mañana jugaron ante Gales. Los Pumas arrancaron bien contra Gales en Cardiff, pero estuvieron tibios a la hora de la definición, fallaron en la tackle y el Dragon no perdonó. Fue 28-3 en el último test importante del Mundial. Quedan 21 días para el debut a trabajar. Pasando al boxeo, Mar Narváez debutará en Estados Unidos el 22 de octubre por el título Gallo CMB ante el filipino Nionito Donaire. Completa la información del polideportivo, Taca. ¿Qué te parece, eh? Bastante completito, ¿eh? Tuvimos fútbol, polideportivo, tuvimos todo lo que es la previa de las peñas norteñas, pero esto no termina ahora, ¿eh? Porque son 20-40 minutos en toda la República Argentina. Estamos por Radio Master 96.9, Radio Urcupiña M1550, la radio de la integración. Atención, tercer gol de River en Mendoza. River es puntero en la B Nacional. Ya te voy a decir quién hizo el tercer gol del conjunto millonario en este momento. Vamos a actualizar. A ver quién hizo el tercero del conjunto millonario. Lo tenemos por acá, sí señor, lo tenemos por acá. Gol de Sánchez para River. River gana Mendoza 3-1 y es puntero junto a Rosario Central. Dos grandes punteros en la B Nacional. 9 de la noche, Independiente Estudiantes de La Plata por la tercera de el Apertura. Vuelvo a la música de la mano del Golazo Producciones. Llega el Richard y este éxito riquito. Nadale. Simplemente Cori, Cori, Cori, definitivamente el número uno. Let's go! chiquitona. Para la figura melancola. Y ya los chiquitos empezaron a hacer ronda. Van a ser las papas las que mueven la cola. Dale no se cerra, que la jarra va de boca en boca. Donde quieres ver cómo le fuerte te descoca. Si se re loca. Recién, una entrada para el día de hoy, para Perón 1281, una para el día de mañana en Perón 1281. Lo voy a dejar a nuestro operador técnico musicalizador, Taca, ahí colaborando en la co-conducción, que me va a decir cuál era la respuesta, que ahí lo estás escuchando, y quiénes fueron los ganadores. ¿Cómo andás, Taca? Así es, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a dar la respuesta. Efectivamente, la respuesta era Liberados, Así que, bueno, por ahora se lo ha ganado una señorita, Andrea Tolava, la ganadora. Andrea Tolava, que por lo que me decía recién es de Montserrat, de la zona. Muy Montserrat. Fanática de la previa de Cori, El día de ayer estuvo escuchando el programa y dice que se le hizo una entrevista a Liberado. Sí, muy tarde, a esa hora de la medianoche estuvo prendida, Le decimos a ella que visite el Facebook de Radio Master, categóricamente peruana, o también a través de nuestro Facebook, que ahí puede encontrar los videos de la entrevista del día de ayer, Taca, Están todos los videos de la gran entrevista que hicimos, Así que vamos a ir con lo que fue el ganador del concurso ya en el día de mañana. También tenemos ganador para el día de mañana. Recién teníamos el ganador para el día de hoy. ¿Quién ganó para el día de mañana, Taca? Bueno, vamos a agradecer a nuestro amigo César. Primeramente César Cruz, que se comunique a la radio porque bien no nos dejó los tres últimos números de DNI. Ah, línea privada para ver cómo tiene que hacer para retirar. Entrar para mañana, para Perón 1281. Yo digo, ¿qué tiene mis paisanos que se chupan al aire, eh? O sea, se avergüenzan al aire. Se avergüenzan, es verdad, la gente del norte se avergüenza un poquito. Pero bueno, pueden llamar al 4911-9755. Así es. El ganador, César, me decía recién. César Cruz para arreglar por el tema de la entrada, ¿eh? Bueno, Taca, vamos a dejar un poquito corriendo este tema de Liberados en el día de hoy. Peña Norteña junto a Armando Marcelo, Grupo Azul, Caoba, Don Cumbión, La Diferencia y La Nueva Sensación. Y vamos con la parte final, el cierre del programa, ¿te parece? Dejamos correr a Liberados con la voz de Ismael Choque. Juego de nostalgia cuando tú te has ido. Hasta me dan ganas de gritar tu nombre. Más que una locura es una obsesión. Felicidad hoy tiene una salida. Lograré que te quedes de una vez en mi vida, cerca de mis ojos y mi corazón. Yo te amo, necesito de tu amor. Cada día, cada noche, en mis sueños estás tú. Yo te amo, mi pasión no tiene fin. Doy la vida por un tenerte junto a mí. Y bien, seguimos en tu programa La Previa de Cori Megadisco. Vamos a pedirle a nuestro amigo César Cruz que no me llame al celular, que se comunique directamente a la radio. Ya saben los teléfonos de la radio: 4911-9755, 4911-9795. César, comunícate a la radio. Me está llamando al celular, así lo sacamos al aire a mi amigo César. Y lo que vamos a escuchar ahora es el Richard. Y ahí está sonando el Richard con Riquitón, ¿eh? Acordate, hoy vamos a palpitar un poquito lo que va a ser la gran noche de Cori Megadisco, ¿eh? Vamos a registrar esto para nuestro Facebook, para nuestra página web. En el día de hoy tenemos la presencia en Cori Megadisco, atención, 5 shows en el escenario, la apertura a la 1 de la mañana, primer show La Repandilla, 2 de la mañana se va a estar presentando Máximo y la Champions League, 3 de la mañana Banda Bustamante, 4 de la mañana la presencia, atención, a las 4 de la mañana de Macaco, a las 5 cerrando la noche, Marcos en conexión, eso va a ser a las 5 de la mañana, show de stripper a las 11 de la noche, las chicas gratis de 22 a 23 y show de láser a las 12 de la noche, Avenida Sáenz 459, Barrio Porteño de Pompeya, ¿eh? Así que bueno, no te lo podés perder. Tenemos viernes 2 de septiembre Tony Rosado, para mañana Poderoso Cachaquero a partir del mediodía, Ballet Niandutí, tenemos la presencia de los seguidores carapegüeños, también van a estar presentándose en la tarde noche de Cori Megadisco, los Guachiturros a las 7:30, los Ponis a la 1 de la mañana y Contratiempo a las 3, Avenida Sáenz 459, Barrio Porteño de Pompeya. Va a ser esto para el día de mañana a partir del mediodía. Todo esto en Cori Megadisco. Esto es la previa de Cori. Mi nombre es Eugenio, la operación técnica Ataca. Estamos por la 96.9 Radio Master, Radio Urcupiña M1550, la radio de la integración. Así que no te lo pierdas. Esto es la previa de Cori. Los viernes cumbia la mejor en radio. Vos lo ves en Facebook, en Cori Megadisco, en El Golazo y mucho más. Seguimos ahora con la previa de Cori. Gracias, Taquita, ¿eh? Bueno, vamos a ir con la parte final del programa. Agradecido a Taca, que estaba ahí grabando, obviamente, el videíto. Vamos a ir cerrando este programa de a poquito, si te parece, Taquita, lo que es la parte final de la previa de Cori Megadisco. Vamos a ir agradeciendo a toda la gente que estuvo enganchada por nuestro chat. Le mandamos saluditos para Ramiro, para Jess y la gente que escucha a través de radiourcupina.com.ar, radiomaster969.com.ar, la gente que está escuchando por Twitter, por Facebook, hay muchos sistemas de comunicación, ¿eh? Cori Megadisco, Cori Fest, Cori Megadisco Show Oficial, así se dice. Danielito del Barrio Colqui dice: me fui a Cori Megadisco con Claudia Miranda y Ronnie Velázquez. Jocelyn González está viniendo todos para Cori, ¿eh? Las puertas se abren a las 10 de la noche. Gracias a la gente que visita nuestro Fotolog, fotolog.com/algolazo/algolazo2/-Cori Megadisco. También a la gente que nos siguió, obviamente, por la cámara web, por el canal de Justin. Gracias por estar mirando esto que pasa acá también. Y esto ya es el cierre de este programa. Tenemos peñas norteñas para el día de hoy. Así que nos vamos despidiendo, Taca, con un temita final. Lo voy a dejar a tu elección. Vamos a ir con Banda Bustamante, ¿te parece? Vamos a ir con los chicos de Banda Bustamante. Y ya cerramos el programa. Se viene la apertura de Cori a las 10 de la noche en un rato. Ya se viene el señor José AK7 con Mi Ritmo No Hay Dos. Seguí prendido Radio Master 96.9, categóricamente, pero en Radio Urcupiña M1550, la radio de la integración. Hasta el viernes a las 22.30. Hasta el próximo sábado. Hoy, Cori, mañana Poderoso Cachaquero y peñas norteñas. Nos vemos en la próxima. Gana River 3-1. Gran victoria. Chau. Hasta el sábado que viene. Nos vemos en Cori. Gracias a todos. Chau. De tecnología de punta y multicolores en escena. Exclusivos de Cori. 1 de la mañana. En vivo, La Repandilla. 2 de la mañana. En vivo, La Champions League. 3 de la mañana. En vivo, Banda Bustamante.

pero muy buenas noches. Hoy sábado 20 de agosto del 2011. Nuevamente en este su programa de Radio Master, categóricamente peruana por la FM 96.9, desde el barrio de Pompeya, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Este es su programa a partir de las 21 horas hasta las 22 horas, todos los sábados. Como mi ritmo, no hay dos. Conduce y produce José Acasiete, el mago. Caben, primeramente, después de los saludos, las disculpas. La disculpa por la ausencia, pero una ausencia que obedece a ciertos compromisos. Yo creo que ya vengo ya pidiendo muchas disculpas, ¿no? Pero es preferible las disculpas y con una hidalguía poner la cara antes de tirar la toalla y alejarse. A buen entendedor, pocas palabras. Muchos aplauden y se alegran de que, bueno, el programa ya cayó, que el programa ya no está. No, el programa cuando no sale al aire es nada más ni nada menos porque no tengo, y estoy en búsqueda de un colaborador. Tal es así que cuando yo tenga que hacer mi... Un poquito menos la cortina, por favor, Taca. Cuando yo tenga que hacer los compromisos que ya tengo con anterioridad en cuestiones musicales, en cuestiones artísticas, de lo que es mi profesión. Entonces, lamentablemente no hay una persona que pueda ocupar el lugar, este lugar que ocupo yo humildemente. Estoy preparando una persona, pero bueno, ya vendrán otros momentos. Estuve la alegría la semana pasada después de venir de provincia, no muy lejos de acá de Capital Federal, pero me reuní allá en Villa Madero, para ser más claro, en el barrio creo de San Sarmiento, con la Sarmiento All Star. Todos pibes, el más joven de todos los pibes creo que tenía como 67 años. Con eso lo digo todo. La verdad que la pasé muy bien y comenzamos a tocar esos tambores. Estaba Ricardito Moreno, el director y creador de los tambores de Lugano. También tuve la oportunidad de compartirlo con Jorgito Ramos, uno que es uno de los creadores o socios creadores de la casa de Tata Winnie en La Habana, Cuba, que ya después le vamos a decir otra cosa. Después estaba Lito Flores, el gran Lito Flores, el, vamos a decir, el terror del bongo, un bongo pero bravo, bravísimo, y muchas otras personas que se me escapan ahora, ¿no? Pero una velada, una tarde muy linda, y la verdad, después de tener mi compromiso, fui ahí, me invitaron para una cena, y bueno, atendí a todo eso. Y después tuve, anterior a eso, la otra semana, también, bueno, ver a unas personas que la verdad me impactaron mucho, y me impactó mucho. Solamente voy a decir el nombre porque el tipo me dijo, mire, por favor, señora Casiete, no diga el apellido porque si no se monta un molondrón. Pero no todo lo que brilla en el mundo es oro. Y esto no es porque quiera uno darle caña a la persona, ¿no? Sino que uno tenemos una imagen de una persona y hay veces cuando en la travesía de la vida y en el camino y el destino en el cual nosotros estamos transitando, encontramos personas que verdaderamente nos dicen la verdad de esa persona a quien nosotros consideramos un ídolo. No voy a decir el nombre porque la verdad sería opacar la imagen de esa persona, pero la verdad nada que ver con la persona. Su realidad y su actuación dentro de la vida real con relación a lo que es su familia y qué más, a sus progenitores, nada de lo que es con el resto. Eso quiere decir que por fuera flores y por dentro temblores. Yo tuve la oportunidad cuando estuve en Lima de tratar cercanamente con él. Y la verdad para mí toda la vida fue una imagen. Hasta que en una reunión cuando fui a tocar, tuve la oportunidad de encontrarme con una persona que lo conoce muy bien a él y conoce a toda la familia. Y me advirtió cosas que la verdad me quedé atónito por una parte y la verdad sorprendido por otra. Ya no sé si en algún momento de este programa alcanzaré algunas líneas o si no, cuando vuelva nuevamente, porque estoy en tratamiento de retornar nuevamente al Sol del Perú y estar de columnista, ahí donde mi amigo Carlos Gallardo Guarniz, y gracias Carlos por mandarme ese mensaje de la colaboración de la familia esta que después la voy a hacer pública, y bueno, vamos a hacerlo. Pero por ahora vamos a estar en lo más grande de lo que es el programa esto, llevarles sabor, alegría y sandunga. Y les voy a poner acá verdaderamente un tema que muy pocos he escuchado. Y digo muy poco porque más de uno no lo ha gozado. El tema se llama Gozando el Timbal. ¿Y quiénes lo tocan? Nada más ni nada menos que un grupo de cubanos que se rotularon como la Rare Afro-Cuban Percusión Session, una reunión de la Rara Afro-Cuban Percusión, por una parte, y percusión en castellano para nosotros los latinos. Y qué mejor que saborearlo con esta música. Y escuchen bien el trabajo del timbal, porque nada que ver, no es ni el señor Nicky Marrero, ni Oreste Vilató, ni Willy Rosario, ni Jimmy Sabater, no señores. Es algo que está y se pierde en las frías calles de Nueva York, entre, como decía Héctor Lavoe, en esa jungla de cemento, el nombre de este gran timbalero. Y digo gran timbalero porque me impactó en la forma como toque, como ejecuta los timbales. Taca, cuatro compases y comenzamos con Gozando el Timbal por la Rare Afro Cuban Percusión. En este su programa, Como Mi Ritmo, no hay dos. Radio Master, categóricamente peruana por la FM 96.9, desde el barrio de Pompeya, capital federal, ciudad de Buenos Aires, República Argentina. La Rare Afro Cuban Percusión en Gozando el Timbal. Dicen unos, timbaleteros dicen otros, pero como sea la palabra, no la palabra más castellana, sino la palabra más usual o más usada. Yo estoy acostumbrado a decir timbalero, otros están acostumbrados a decir timbaletero. Bueno, dejémoslo ahí, después los detalles vienen, porque no es ni timbalero ni timbaletero, porque eso del que toca los timbales, la timba, es una cosa que no está dentro de lo que es esto, sino de la música, perdón, de la estructura, digamos, del concierto, ¿no? De la banda concertista. Pero bueno, dejémoslo ahí como timbal o timbaletero, pero la verdad es que mató este gran ejecutante, este gran percusionista. Lamentablemente, he estado toda la semana investigando, muchas horas he dedicado en el internet, pero lamentablemente no llegué a, digamos, esclarecer verdaderamente el nombre. Y no me aventuro a decir un nombre que por ahí de repente no es. Prefiero mejor abstenerme y quedar, digamos, en la verdad de abstenerme y desconocer al intérprete. Bueno, pero viene otro, que es Héctor Rivera. Héctor Rivera, que es uno de los que estaba en la generación de principios del 60, 1960, cuando se hace, pues, esa, vamos a decir, esa transición de la buena, no de la buena música, sino de la nueva música, vamos a decirlo así, que después llega a ser el boom, o el boom para unos, boom para otros, de lo que sería posteriormente la salsa. En ese espacio, en ese tiempo, del 1960 hasta 1967-68, hay todo un camino de ritmos, donde estaba la pachanga, estaba la charanga, después viene el jalajala, viene después el bugalú. El bugalú es el es la antesala de la salsa, y después viene la salsa. Bueno, el señor Héctor Rivera, este gran pianista Héctor Rivera, verdaderamente estaba en ese movimiento, donde estaba la charanga, estaba la pachanga, estaba el bugalú para hacer la salsa. Fue uno de los precursores, como lo fue también ese gran empresario que se llamaba Al Santiago. Estaban esos grandes músicos, Charlie Palmieri, los hermanos Palmieri, Charlie Palmieri, Palmieri, estaba el señor Johnny Pacheco, estaba el mismo en las congas antes que Rey Barreto, porque Rey Barreto todavía no la tenía muy clara, estaba el señor Frankie Malavé, José Chombo Silva en el saxofón, ni que hablar, que después en los años de 1976, creo por ahí, en el LP que saca la Fania Zulma Cosa, justamente viene el africano Manu Dubango. Pero vamos a hablar de este gran músico original de las Guayanas, nacido en la Unión de Cándida, ¿cómo se llamó? Héctor Pablo Rivera. Uno de que le hizo arreglos a casi todos los timbaleros. Uno de sus primeros temas, y acá viene la anécdota, porque me gusta hacer toda pieza musical, me gusta darle una anécdota, y así lo hacemos todo como que si fuera una conversación, y no simplemente un frío o caluroso programa radial, sino hay que hacerlo como una conversación. Háganse la idea de que yo los tengo acá a ustedes, y ustedes me tienen ahí en su casa. ¿Me entiendes? Esto creo que es más familiar, más simpático. Bueno, Héctor Rivera lanza su primer disco y la verdad que le pone tumba con tumba, tumba que tumba. Para un sello que recién estaba por ahí medio perdido, que era el Epi Pachanga y Charanga. Bueno, estaba Johnny Pacheco y Johnny Pacheco se sorprende. Se sorprende porque la verdad que dice, bueno, ¿y quiénes son estos músicos? Cuando él escucha ya la grabación avanzada, en la conga estaba Wilfredo Reyes. Perdón, Marcelino Valdés estaba en la conga, ahora que recuerdo. Wilfredo Reyes estaba en los timbales. Manio Kendo, el gran Manio Kendo, el director del conjunto libre, estaba en el bongó. René El Látigo Hernández estaba en el piano. Y Rob Luis Sánchez en la flauta. Bobby Rodríguez en el bajo. Después van a ver Bobby Rodríguez cuando tengo la típica 73. Bueno, esta estructura, esta batería que no la conocía mucho en Nueva York, y que el señor Johnny Pacheco, después de dejar la Alegre All Star para juntarse en sociedad con el señor Jerry Masucci, forma la Fania Record y posteriormente la Fania All Star, se sorprende. Y se sorprende escuchando este tema. Cuatro compás de taca, y esto va para mi amigo Tabaco, y que la siga pasando muy feliz. ¿Me entiendes? Esto fue grabado en vivo. ¡Sí! A menos que tú no tengas verde, no te atrevas de hacer esto. We'll be right back. las cosas humanas. Y comenzamos con las cosas humanas porque comenzamos con cierto error. Acá con alguna gente de la producción de Como Mi Ritmo No Hay Dos, que nos acompañan también, decidían de que mejor dejar el tema. Pero yo me siento en la responsabilidad, con el debido respeto que merecen mis colaboradores, de emitir lo que es y lo que digo. Yo prefiero pedir disculpas. Me equivoqué yo en la anotación, a la hora que hice la anotación para hacerla a nuestro querido amigo Taca, que es el operador que no tiene ninguna responsabilidad, la responsabilidad la asumo yo, pero la verdad me he confundido y el disco lo he dejado en casa. Me he confundido con el número y en una forma fiel y ciega Taca, bueno, hace uso de lo que yo le indico, ¿no? Pero no es lo que yo pensaba darle a usted y de lo que había hecho todo un párrafo. Porque este tema es de Jimmy Sabater y el tema se llama Descarga. ¿Me entiende? Sepan ustedes disculpar. En otra oportunidad me comprometo la próxima semana de poner los dos temas. Descarga de Jimmy Sabater y Tamborí de Héctor Rivera. ¿Quedamos? Y efectivamente, ahora sí viene la verdad. El señor Ángel Santos Colón y Tito Puente en un tema que grabara el señor Rey Caney, más conocido como Rey Caney, Reinaldo y Rizuelo Lao, el hermano menor de los compadres, que grabara con la Sonora Matancera de don Rogelio Martínez, el tema El Que Usted Conoce No Soy Yo. En este movimiento rítmico lo hace el señor Tito Rodríguez, Tito Puente, con unos arreglos actualizados allá por 1968 aproximadamente, con Santo Colón. Señoras y señores, en esta su radio, Radio Master, categóricamente peruana por la FM 96.9 del barrio Pompeya, capital federal, ciudad de Buenos Aires, República Argentina, para mi amigo, para mi vecino, el cocinero mayor de Pompeya, Jesús, que está haciendo, en este momento me está diciendo, señora Casiete, estoy haciendo un sudadito, pero al estilo Apache, para usted y para Taca. Bueno, cuando terminemos el programa, iremos acá cerca a 3 cuadras de la radio a comer pues ese sudadito tipo Apache que está haciendo ese gran cocinero como lo es Jesús. Señoras y señores, en este es un programa con mi ritmo no hay dos, Radio Master, categóricamente peruana, por la FM 96.9 del barrio Pompeya, capital federal, el señor Ángel Santos Colón, más conocido como Santito Colón, y la banda musical de ese gran músico como lo fue el señor Tito Rodríguez en Usted No Me Conoce A Mí. El que usted conoce no soy yo. Santito Colón, Ángel Santo Colón, en este clásico de la Sonora Matancera, en la voz de Rey Cané, el que usted conoce, no soy yo. Y el marco musical nada más ni nada menos que ese grande de los timbales, como fue el señor Tito Puente. Y vamos a seguir con Tito Puente. Vamos a seguir con Tito Puente. Y hay un tema, porque estuve hace poco en una reunión, más que todo un debate. Me invitaron a compartir esa mesa donde se decía de que quién era mejor, si la Lupe o la señora Celia Cruz. Escuché diferentes opiniones, unos conceptos muy ricos de investigación, cosas que honestamente aprendí también, pero cuando me tocó a mí el momento de discernir, de hablar, yo dije de que no hablemos de quién es la mejor, porque si hablamos de quién es el mejor, estamos hablando que el que queda es el peor. Y yo creo que ninguna de las dos merece ese lugar porque nunca lo estuvieron. Las vidas de ambas fue diferente, los finales de ambas personas fueron diferentes, pero esa luz que alumbró el estrellato de la Lupe también alumbró el estrellato de la señora Celia Cruz. Lo que sí podemos decir es que en el gusto de cada oyente, de cada investigador, de cada coleccionista, hay veces nos inclinamos a uno que a otro. Pero eso no quiere decir de que es mejor, no, sino que nos llega más. Y eso lo aprendí en el trayecto y en el camino de mi vida, humildemente como músico. Y digo humildemente porque ahí se hablan tantas cosas, de que no es el hecho, me lo decía Fetiche, hijo, no es el hecho cantar, sino transmitir. Puedes tener una muy buena voz, pero quizás no digas nada, no le llegas al público. Quizás no tengas una buena voz, pero tu sensibilidad llega, impacta y ahí queda. Igual es con la ejecución de los instrumentos. Por eso hay un Tito Puente, un Rey Barreto, un Charlie Palmieri, XX. Porque todos llegaron y lo recordamos. Y eso es lo que pasa. Con la señora Celia Cruz, a mi humilde forma de ver, está muy distante de la señora Guadalupe Victoria Jolly Raymond, más conocida como La Lupe. Y digo muy distante porque hay un camino que antecede a la fama de la señora Celia Cruz. Y ese camino lo hizo, pues, esta grande de las grandes de Nueva York, como fue la reina del sur, y por qué no decirlo, ya en ese tiempo se estaba ejecutando lo que ignorantemente, y digo ignorante porque se ignoraba de que años más tarde iba a ser la salsa. Y ya lo hacía el señor Tito Puente con la señora Lupe. Fue galardonada y caratulada y calificada por la prensa del espectáculo más exigente de Nueva York como la reina del soul y blues y la reina posteriormente de la salsa. Pero eso no quita méritos a la señora Celia Cruz, porque la señora Celia Cruz tuvo todo el universo de la salsa como verdaderamente la única, después del retiro de la señora Guadalupe, más conocida como La Lupe. Entonces son dos espacios, dos tiempos completamente diferentes. La reina del Latin Soul, como le decían así cuando entraba, despavoría el escenario, lo cuenta un relato de un periodista estadounidense, entraba que parecía un torbellino y expresaba lo que verdaderamente sentía, y cada acorde del piano o cada golpe del timbal verdaderamente se posesionaba a ella con lo más, vamos a decir, en el escenario llega un calor, una un éxtasis de que verdaderamente te olvidas del público y te botas y haces tú lo que tienes que hacer y tal vez no lo haces ni en el ensayo. Eso hay que vivirlo, es muy poco. Hay muy pocas palabras y muy pocas, vamos a decir, muy pocas escrituras que se pueda descifrar o que se pueda transcribir eso. Eso se siente. Es difícil explicarlo, hay veces, o es mucho más difícil escribirlo. Es algo que está nacido. Eso es lo que tenía la señora Guadalupe Victoria Jolly Raymond, más conocida como La Lupe, quien naciera ya un 23 de diciembre de 1956 en Santiago de Cuba, santiagueña ella, y falleciera en la ciudad de Nueva York un 28 de febrero de 1992, en la más grande miseria después de haber tenido toda la fortuna dentro de los cantantes de esa época. Pero vamos a dejar esta historia, que no deja de ser una gran historia, porque dentro de la alegría y las satisfacciones también está la tristeza, porque nadie, ninguno de estos la pasó bien. Sus comienzos no la pasaron bien. Tuvieron tropiezos, amarguras, llanto, y hasta se quisieron suicidar. Sé que para llegar a lo que llegaron no fue fácil. No es como en otros lugares que te dan la escalerita y das dos peldaños y eres famoso, según ellos, entre comillas. O ya son profesionales o son artistas. No, señores, estos la vivieron de abajo y la tuvieron que pasar año tras año. Cuatro compás de taca, porque venimos de esta manera, efectivamente. Tito Puente y su orquesta. Y la señora Guadalupe Victoria Jolly Raymond, más conocida como la Gigi Gigi, la Lupe. En este clásico de clásicos, 1964. Mi socio, en este su programa, como mi ritmo no hay dos. Para Ricardito Moreno y los tambores Lugano, está la señora La Lupe y el marco musical de Tito Rodríguez y su orquesta en Mi Socio. Oye, mi socio, ponte a gozar. Oye, mi socio, ponte a gozar. Después no digas que no te invité. Después no digas que no te invité. Al baile que va a estar sabroso, con Tito Puente tocando el timbal, con la Gigi que invita a gozar. ¿Eh? ¡Ay, mamá! Oye, mi socio, ponte a gozar. Oye, mi socio, ponte a gozar. Después no digas que no te invité. Después no digas que no te invité. Al baile que va a estar sabroso, con Tito Puente tocando el timbal, con la Gigi que invita a gozar. ¡Ahoy! Mi rumba que está sabrosa. Esa dinámica que tiene el ritmo de aquellos años, ¿no? Que no difiere mucho después cuando salió la salsa, ojo. Ojo, por eso digo yo, con el debido respeto de estos grandes músicos, o sea, esa ignorancia, o sea, esa ignorancia al desconocimiento. Porque ellos no pensaban en el 64 que después en el 71 iba a ser la salsa. Ellos ya la hacían, pero no sabían que iba a terminar como salsa. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Por ahí me llamaron, me mandaron un mensaje, negro o bruto, me dicen, no. Ya yo sé quién me mandó eso ya. No es el enemigo, más bien, es un amigo muy cercano. Es un amigo muy cercano. Pero al margen de eso, quiero saludar a la salsera Marta Carrizo de San Martín. Esta hermosa criatura de San Martín, de la provincia de San Martín, salsera 100%, que toda la semana nos escucha. Y un pedido de un gran amigo y un gran percusionista como lo es Jorgito Ramos, fundador, socio fundador de los de la escuela de Tata Winnie en La Habana, Cuba. Estuve hablando con él y bueno, esta atención es de Jorgito Ramos para Marta, es Martita, la simpática Martita Carrizo de San Martín, la salsera. También quiero saludar a Angelito, Flores, este gran mongocero que tenemos ahí en el barrio de Sarmiento, también para Rosita, rico el asadito, Rosa, la verdad, la próxima vez, te prometí que te iba a llevar una res, pero esta vez te la voy a llevar y te la voy a dejar, porque no vamos a comer la res, el asado de esa res, ¿eh? Para que hagas y tengas unos animalitos más. Bueno, volvemos, vamos con esto, porque estamos ya ahora sí, estamos encendidos, estamos ya más o menos en un camino donde, a ver, ¿no? Un tira y jala. Recuérdate que vengo sabrosón. ¿Y quién es? Un cubano. Ya habíamos hablado de una cubana, La Lupe. Bueno, acá está con un cubano y una mezcla con dominicano. Sí, que vengo sabroso. ¿Quién es? Nada más ni nada menos que Justiniano, Justo Betancourt y el marco musical, nada más ni nada menos que de Luis Zacarías Pacheco, el dominicano, el que naciera allá en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, el director de la Fania All Star, el dueño o co-dueño de la Fania Record, Johnny Pacheco y Justo Betancourt juntos en este clásico de clásicos. No es que venga rumbero el tema, sino Acerecó, el verdadero Acerecó. Señoras y señores, en este su programa con mi ritmo nuevo Radio Master, categóricamente peruana por el FM 93.9, desde el barrio de Pompeya, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, para mi amigo, colega, hermano Tabaco, y para Jorge Torres Marín, el señor Justo Justiniano Betancourt y Johnny Pacheco en Acerecó. En este su programa, como mi ritmo, no hay